More than I can say, eso es de Leo Sayer. Esta canción fue un gran éxito cuando comenzaba la década del 80. More than I can say, así arrancamos. Buenos días a todos los amigos que están disfrutando la programación. A ver, ¿desde qué hora? Desde las